Si te explota la coca, es porque estás sintonizando Ofrendas Urbanas. Los jueves de 20 a 22. Y si llegó el momento tan esperado de este programa, como lo anticipamos en el comienzo, María y Miro están acá. Ellos son astrólogos, son pareja. Sí. Son pareja y han venido a esto, a desasnarnos acerca de la astrología, algo que está muy, no sé si les pasa a ustedes compañeros, pero últimamente a mí me pasa que realmente le doy un lugar importante a la astrología. No sé si será porque la vida me pone en situaciones que digo, bueno, necesita una herramienta más, uno a veces tiene cosas, nació con cosas, heredó cosas, ¿no? Bueno, la religión, determinadas explicaciones, pero la vida te pone en un lugar que uno necesita algo más y ahí está la astrología quizás para darte algunas herramientas. Pero algunas mejor que ellos que nos digan para qué está la astrología. No sé si estoy errada. ¿Qué pasa con esto de los astros? Sí, la astrología... Hola. La astrología es realmente una herramienta de autoconocimiento. Y bueno, y nada, a través de la manifestación de los planetas en el cielo, tienen su correlato acá en la Tierra. Entonces todos podemos responder que somos un sol en Capricornio, en Cáncer, en Escorpio. Eso solo no es nada. O sea, la carta natal es un sistema simbólico, complejo, pertenece a los lenguajes sagrados. Ayúdala, Miro. Buenas noches. Primero quiero preguntar una pequeña pregunta al margen. ¿Es nombre artístico el que tiene? Porque María y Miro es genial. No. Como Chapman y Chirolito. Es más o menos. Como el nombre. Batman y Robin, no sé. Un dúo dinámico. Ginger y Fred. No. Más acorde. No, nosotros entendemos por... Nosotros y mucha gente entiende por el tema de la astrología un lenguaje sagrado y eso parece algo muy petulante, muy soberbio, como que los otros lenguajes son... inferiores. claro, inferiores. Pero es algo muy específico y se refiere a algo concreto que es, como sucede en el mundo de la música, que cada una de las letras que componen el lenguaje contiene una... fotito de todo. Por ejemplo, cualquier nota del do al si, de las 12 notas, es un armónico. ¿De qué nota? ¿De qué nota fundamental? No se sabe, porque digamos, un piano, las 88 notas de un piano salen justamente de la vibración armónica de una fundamental, pero ¿de cuál fundamental? De cualquier fundamental. O sea, los armónicos son notas que surgen de cualquier otra nota, o sea que cualquier nota genera todas las notas. Entonces, cuando uno interroga cada una de esas letras, esos símbolos nos hablan de la totalidad. En cambio, nuestro lenguaje no sagrado, en el castellano, en el inglés, en los lenguajes con los que hablamos y comerciamos y transmitimos ciertas ideas, es muy difícil poder decir las cosas que decimos con lenguajes como la astrología, porque no está estructurado para ser dicho desde esos lenguajes. Estos lenguajes no sagrados, lenguajes profanos, funcionan por adición, es decir, sumamos palabras y vamos ampliando los conceptos infinitamente si queremos. De hecho, hay gente que escribe así o con oraciones de toda una página porque fue agregando conceptos. Eso tiene un efecto. El efecto de eso es el siguiente: yo estoy acá, todo lo demás está allá. Y la astrología no nos permite decir esto directamente. No hay forma de decir que yo estoy acá y lo demás está allá. La astrología nos dice que lo que nos sucede, lo que nos ocurre, tiene que ver íntegramente con lo que nosotros somos. Es decir, nosotros venimos a vivir acá un mundo que está ordenado, en un universo, creemos en un universo ordenado, pero no momento a momento, sino un orden dinámico. Es decir, un orden que se precipita en desórdenes constantes, que entre todo eso forma un orden. Pero lo que vivimos a cada instante es un desorden. Cada uno de nosotros nace en un momento de ese desorden, así que cada uno de nosotros está profundamente desequilibrado y se equilibra con el resto de todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Si yo creo que mi existencia termina en el dedo gordo de mi pie, es obvio que los demás no me van a equilibrar nada, no van a representar absolutamente nada, salvo destino. Van a tener que ver con algo inexplicable que me ataca sin que yo quiera, y a eso lo llamamos destino. Para la astrología lo que nos enseña es esto, es que la relación entre el destino y las elecciones y la energía que conlleva una persona, hay una íntima relación de la cual no se puede salir tan fácilmente. Como si el destino estuviera afuera, en realidad son nosotros mismos proyectados Uh-huh. En el o sea que desde esta visión uno puede modificar su destino. Obvio. Digo, ¿no? Como que no hay nada predeterminado, como que uno es responsable de las acciones que hace. Exactamente. El medio ambiente, digamos, lo que te rodea, es un poco el reflejo de las acciones, de lo que uno piensa y hace, ¿no? Si tomamos la astrología como un saber, como algo que uno va, lo aprende, se informa, se cultiva, como la universidad, digamos, un saber, vamos acumulando ese saber, lo que vamos a conseguir es tener una radiografía, poder ser una máquina de rayos X de caracteriologías ajenas. Entonces vamos a poder caracterizar a cualquiera, vamos a decir, no, fulana es así, y esto es así, esto te pasó por esto, y esto te pasó porque tenés la luna en acuario, y esto y te pasó. Y así armamos por... Frankenstein, ¿no? Y así los pedacitos de personas. ¿Juegan ustedes eso cuando llegan a casa? Con los mapas de, nunca nos de vamos los pacientes. De casa. Nunca nos vamos de casa. Damos los talleres en casa. No vamos más a la oficina. El búnker. Bien, y bueno, una de las preguntas que nos hacíamos cuando charlábamos acerca de estos invitados que nos tenían un poco así inquietos, intrigados, emocionados, es ¿qué hace uno con toda esta información, no? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función del astrólogo? O, digo, una persona va y de repente se encuentra con un abanico de tendencias, de bueno, ¿no? De información acerca de uno. ¿Qué hace con todo eso? Porque puede ser información que queda ahí, ¿no? Y o sea, digo, porque sugestiona, si uno, a mí me pasó que la primera vez que me hice una carta en el 2009 me fui con un montón de información. También dependerá de la persona, no, si uno dio con la persona adecuada, digo, también eso hace a la cuestión. Y me acuerdo que me dice, bueno, esto es como un mapa, ¿no? Digo, no es que esto te va a pasar en el 2012, esto te va a pasar en el 2011, esto este año. Hay una proyección, hay algo que se ve. Una tendencia. ¿No? Claro, como yo imagino como una especie de, esto que decías vos, del movimiento, ¿no? Como una especie de trazado que puede moverse en el tiempo. Digo, puede ser que sea medio esto, lo que es, pero... Claro, depende de lo que uno elija. Porque o sea, uno es la otra parte de todo este asunto, vaya. Si uno, uno no es la carta. Es que yo espero, claro, ¿verdad? Ahora me uno dijeron no que voy a ser exitosa en tal cosa, bueno, espero. Claro, me 17 siento y espero que se cumplan. No es así. Sí, o al contrario, me limito con algo que me dijeron que, bueno, vas a tener dificultad en tu vínculo en armar pareja, ponele. Entonces, listo. ¿Por qué decís así? No sé, se me ocurrió, que es uno de los temas, ¿no? La del amor, la pero profesión. Muchas veces uno la está... Estamos buscando que alguien nos confirme nuestros peores y más oscuras fantasías y siempre uno lo puede encontrar en cualquier semejante, sea astrólogo, cartero, lo que sea. Entonces, en ese sentido, el rol del astrólogo muchas veces pasa por ser un desastrólogo, digamos, por poder predecir desastres y de va a pasar esto, y cuidado con esto, y tu vieja. Uh-huh. Y el tema pasa, por lo menos como lo encaramos nosotros, pasa por otro lugar. Primero de todo, que la astrología hasta ahora se ha hecho de una práctica que consiste en algo bastante deficiente. La astrología es muy rica y no se le puede tirar toda esta data en ponerle 4 horas a una persona, porque le arruinás la cabeza, no entiende nada. A eso a mí estaba bien, sí, planteo, ¿no? Y si vuelve a hacerse la revolución solar al año que viene, que es como la costumbre astrológica, no pasa nada, porque en un año al otro te olvidaste todo lo que te dijeron. El tema es poder hacer un seguimiento, porque esto es una herramienta de autoobservación muy fuerte. Esto te dice, mira, vos sos una violeta, vos sos una rosa, vos sos un olmo. Podés ser petizo, con pocos pétalos, muchos pétalos, viejo, alto, flaco, gordo, feo, lindo. Cualquier clase de álamo o cualquier clase de planta, pero siempre vas a ser esa planta. Entonces está en uno encontrar también aquellas cuestiones que tienen que ver con los talentos. Está en la carta. Están los talentos y las dificultades, y están prácticamente inscriptos de la misma manera. Tanto ¿y por qué pesa más? Qué loco eso, ¿no? O sea, hay puntos fuertes y puntos débiles que uno tiene. Uno se queda con lo malo, ¿no? Cuando... No es que se queda con lo malo. Te quedás con lo negativo, con la dificultad, con, bueno, en este punto te cuesta... Tendemos a minimizar lo bueno. Exacto. Como se dice en astrología, ¿no? Todos tenemos talentos y todos tenemos lugares que en la carta, simbolizado por las líneas rojas, que varios habrán visto carta alguna vez un dibujo de una carta natal, sí. Las líneas rojas simbolizan los aspectos tensos entre los planetas y las líneas azules simbolizan... los aspectos, los trígonos, los aspectos más blandos de las personas, los talentos, las posibilidades que tienes. Pero, como decía, lo que te va a pasar es en torno a lo que vos sos. Si vos sos un rosal, te van a pasar cosas pertinentes al rosal. No te van a pasar cosas pertinentes al limonero. O sea, cada uno, ¿por qué no puedo ser tal cosa? Porque vas a desarrollarte de acuerdo a tus posibilidades. Lo que pasa es que nosotros desde el momento en que nacemos no conocemos cuáles son nuestras posibilidades. Entonces nos orientamos, algunos con eficiencia, digamos, lo consiguen bien y otros no, pero nos orientamos para cualquier lado. De acuerdo cultural, a un patrón, ¿no?, cultural, completamente cultural, que nos hace creer que somos todos iguales, que está bien que seamos iguales desde el punto de vista del derecho. Si hago cuentas, si soy bueno haciendo cuentas, bueno, tengo que ir por ahí. Claro, cuando... y en realidad uno generalmente es bueno en algo que no necesita cultivar. Porque lo que hay que cultivar en esta vida es justamente aquello que más flojo tenemos. Entonces, estamos todos apoyados, todos, ¿eh?, como conjunto humano, estamos todos apoyados en aquello que nos sale fácil, pero aquello que nos sale fácil es justamente eso que tenemos que dejar. Lo cual implica un problema. ¿A quiénes aplaudimos nosotros? ¿A quiénes aplaudimos? ¿Aplaudimos al que hace la pirueta bien y todo? ¿A quién estamos aplaudiendo? El reconocimiento social tiene que ver con el reconocimiento de la vida, digamos, de madurar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te salga bien una determinada monería y que la puedas hacer muy bien adelante de mucha gente. Entonces, eso generalmente sale cuando una persona ya lo hizo muchísimas veces. Entonces, ¿va a ser lo que tiene que aprender esa persona? No. Va a ser su escollo, su dolor, su leitmotiv en la vida, ¿eso? No, decididamente no. Entonces, esa persona se va a ir del mundo pensando que hizo todo, dio todo lo mejor de sí, entregué todo y bla, bla, bla. Sí, pero nunca arriesgó, ¿no? Nunca hubo desafío. Probablemente no madure. Lo que tiene que madurar no madura. Sí, estaba pensando en los chicos, que eso ya está desde la educación, más en la escuela, ¿no? Como en referencia a lo que vos decías, quién se destaca. O por ahí los chicos que son más tímidos, como si fuera, viste, como un defecto o algo, un problema, ¿no? Sí. No, es que es medio tímido, no se anima. Bueno, debe tener, capaz que tiene una riqueza, un mundo. O sea, encontrar cada uno, un profesor de teatro decía, tu propio kiosquito, ¿no? Como investigar, no hay un lugar a donde llegar, sino cada uno ser la mejor versión de uno, ¿no? En ese sentido está bueno. Sí, quería decir algo. No, digo que el mundo está justamente esto que decís, pero el mundo está preparado como para un determinado tipo de forma, y de esa forma, por ejemplo, un chiquitito de Piscis o de Acuario no se adaptan al modelo que nosotros tenemos para darle a, por ejemplo, a los chicos que van a la escuela. Porque un niñito de Piscis va a estar más conectado con los sueños, con la imaginación, con la música. Entonces vos lo ponés ahí a repetir frases. Coleado. No va a decir, después va a venir la madre y va a decir, no sé, el chico no se adapta. Un iraniano, un nene de Acuario que va a tener la cabeza en 2000 lados al mismo tiempo, va a ser muy rápido. Entonces, bueno, tampoco se va a adaptar ese sistema capricorniano que nosotros concebimos en la educación, de repetir los conceptos. La disciplina, el orden. Sí. Entonces, homogeneizamos y somos todos diferentes. Uh-huh. O sea, culturalmente homogeneizamos. Entonces, eso hace que... No digo que la escuela tenga que haber una escuela para piscianos o una escuela para acuarianos, pero tendríamos que adaptar. ¿Por qué no? Claro. Pero creo que debería darse en las escuelas la astrología como conocimiento desde chicos, ¿no? ¿Y qué es el ascendente? ¿Qué influye? ¿Qué es el ascendente? Sí. Técnicamente es el punto del este, del oriente, digamos, de donde sale el sol. Es la constelación que está saliendo, ascendiendo por el este en el momento en que uno nace, o en el momento en que ocurre determinado hecho. Entonces, suponete que naciste al mediodía, qué sé yo, un día al mediodía, y en ese mismo momento, en el este, si uno miraba, estaba saliendo tal constelación. Ese signo es tu ascendente. Claro, pero ¿qué desde el punto de vista simbólico, lo que significa es una dificultad. Es decir, un aspecto de uno, que es de uno, pero que uno tiene que reconocer y llenar con experiencias. Entonces, durante gran parte de la vida, el ascendente es una máscara que vamos llenando. Máscara de personalidad, ¿sí? Que vamos llenando con actitudes parecidas, pero no con la energía misma de lo que implica el ascendente. Por ejemplo, una persona que tenga ascendente Tauro, que tiene que aprender de los procesos, bajarse de Aries, bajarse del fuego, bajarse de la energía, de la vitalidad extrema, y empezar a entender y a reconocer que las cosas tienen procesos, tiempo, maduración, etc. Esa persona, si tiene que entender eso, decirlo es muy lindo, pero después hay que vivirlo. O sea, vivir, tener que entender algo, es que no te va a salir. Que vos vas a ir a 1000 claro. Y no te va a salir. Entonces eso va a implicar dolor, frustración, sufrimiento, etcétera. Todas las cosas que nos pasan a los seres humanos que tienen que ver con que no nos sale lo que queremos hacer. Por suerte no nos sale, porque si nos saliera no lo aprenderíamos. Entonces la mejor manera que uno aprenda algo es que no le salga y que tenga que volver a hacerlo. Entonces el ascendente Tauro tiene que aprender de procesos. Perdón. Porque no sabe. Y en el ascendente también... cuando antes que lo llenes de tus propias experiencias, te va a venir del mundo de afuera a mostrarte cómo es esa energía. Entonces, uh-huh. si vos sos ascendente Tauro, es muy probable, casi seguro, te diría que tengas un tío, un padrino, una madre, un padre, alguien, o que se tenga una casa de pastas, o que haga dulces, o que trabaja haga algo con, que trabaje en el campo, que tenga mucha relación con los procesos uh-huh. de naturaleza de la alimentación. Entonces es muy común que te, o sea, las experiencias vengan primero, lo primero que te viene es por tu familia. Entonces, si vos tenés ascendente Tauro o naciste en el campo, por ejemplo, Cristina Kirchner es ascendente Tauro, cuenta que su familia tenía un tambo. Uh-huh. O sea, que tampoco son casuales los vínculos. Con la tierra. Fíjense, la 125, ella como presidenta se enfrenta como ascendente Tauro, el primer gran problema que tiene es con el campo. Tauro y campo es lo mismo, en astrología Tauro sinónimo de campo, ¿no? Entonces, lo primero que le pasa como presidenta, como mandataria, a nivel dificultad, es tener que enfrentarse contra su propio ascendente, contra Tauro, contra la gente del campo, a la cual ella evidentemente no termina de entender bien. Ahora, ¿qué banquete? Mirar el noticiero con ustedes. Sí. La tele, me imagino que le sacan la ficha a todos los personajes. No tenemos tele, regalamos todas las tele. No tenemos tele, estábamos conectados con otro, en otro... Bueno, con otra sintonía. Con otra frecuencia. Sí, yo escuché algo del ascendente que tenía que ver, puede ser que de entre los 28 años y los 30 pasa algo con Saturno, que empezás a tomar las características de ese ascendente, algo sí, así. Sí. Entre los 28 y los 30 años se cumple el primer año de Saturno, de la vida de cualquiera. O sea, Saturno desde que uno nació dio una vuelta, 29 años y medio tarda. Entonces, uno se independiza, entre comillas, relativamente de los padres. Empieza a generar su propio sistema de reglas y sus propias leyes internas. Uh-huh. Puede irse a vivir solo, empieza un recorrido de la vida para no volver, ¿está bien? Te casás. Claro. Bueno. En el mejor de los casos. No, en el ¿cuántos mejor? Se van y vuelven, digo. ¿Cuántos se van y vuelven? Tienen el hijo y vuelven. Sí. Lo devuelven. Y lo devuelven. Pero a los 42 recién hay un tirón muy fuerte en la vida de las personas y a los 42 realmente el ascendente se incorpora así. Ahí. Hace un rato están hablando de mí. Hace un rato. Sí. ¿Qué pasa, Paul? Tauro, 42. 42 justo, sí. Ascendente Tauro. ¿Cómo Scorpio? Se viene? ¿Tenés ascendente Tauro y sos escorpiano? Sí, azul en 7. Cumplí 42 en noviembre. Ahora. A nuestro operador también. Mirá. Ah, full Scorpio estamos acá, ¿eh? Claro, esta es una cuevita. ¿Tauro? Tauro. Bueno, Tauro Escorpio es un eje. Bueno, ¿no? Les contamos que nuestra estrella Vero del Vecchio, desde ahí de la Sierra, nos mandó la fecha clave de cuándo nació Ofrendas Urbanas. Vamos a hacer una cosa, les vamos a tirar la fecha, los vamos a invitar a escuchar un tema, sí. Vamos a hacer una tanda obligada y después les damos el tiempo para que nos digan algo acerca del nacimiento de Ofrendas Urbanas, que fue el jueves 2 de julio de 2009 a las 21 horas. Bien. Ese fue el primer programa al aire de Ofrendas Urbanas. Lo dice Vero, que es ascendente Piscis. O sea que sí es cierto, confiemos, ¿no? Confiemos y que hasta es de Sagitario, pero toda la vida dijo que era escorpiano, claro. Tiene tatuado un escorpión. De Sagitario. Bueno, mucha creencia. Bueno, vamos a ver. Ponete Ofrendas Urbanas y vas a volar como loco. No podemos parar. No podemos parar de hablar. Mira, si vos pensabas que el astrólogo era uno que venía y te decía el destino, nos equivocamos. Está pasando otra cosa acá. Recién nos contaba fuera del aire, miró. ¿Querés contarnos esto que nos contabas del rey? ¿Cómo surge inicialmente? Sí. La astrología surge, por lo menos no surge, tiene como 3.000 o 4.000 años, pero hay un uso muy extensivo que se le dio a la astrología en la Edad Media en Europa, que tenía que ver con algo real. O sea, los reyes contrataban astrólogos, mantenían astrólogos en las cortes para que les dijeran quiénes eran sus enemigos, si los hijos iban a darles descendencia, si quién iba a ser el mejor candidato para una hija, etc. ¿Cuándo se podían coronar, inclusive? ¿Cuándo se podían coronar? Exactamente, decía quién los traicionaba. Eso eran datos muy valiosos. Entonces la astrología se orientó a resolver esas preguntas. O sea, el prejuicio que hay con respecto a la astrología, claro, viene de esto, viene, ¿no? De ahí, de que creer. Es predictiva, pero en realidad, claro, la función, lo que se le pedía al astrólogo era que predijera. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día la astrología se usa para muchísimas cosas. Una de ellas es para poder predecir. Hay gente que lo hace, puede predecir. Nosotros nos preguntamos sobre la validez de poder predecir. ¿Qué sentido tiene poder predecir? O sea, es sacarle toda la creatividad a la vida. Pero es cierto que la astrología puede predecir. ¿Pero por qué puede predecir? Por algo un poco alarmante que no tiene que ver con la astrología, sino que tiene que ver con nosotros. Nosotros aceptamos vivir determinadas conductas de manera tan modelizada, tan al pie de la letra de lo que el modelo indica, que entonces, con una tacita de café o con una computadora, nos pueden predecir todo un comportamiento. Uh-huh. Entonces, no es la astrología ni la tacita de café, ni, claro, el tarot, ni el I Ching. Somos nosotros que no nos despegamos ni un milímetro del modelo, de los modelos. Somos que de libro. Somos de libro, claro. Claro. Manual. Una dureza de manual. Lo que pasa es que da miedo a veces, ¿no? Siempre. Cuanto más creativo es uno, más difícil es predecirlo, claro, por decirlo, ¿no? Y recién, Muma, vos preguntabas qué hacer, porque ustedes ven por ahí situaciones conflictivas o dolorosas o un poco el buen astrólogo, digo, elige, ¿no?, qué decir o para qué, ¿no? Sí, ¿para qué, uno... ¿qué va a ayudarle a la persona para que, primero, básicamente, que autoobserve, que se observe en ese instante, pero sin juicio, que es lo más difícil de lograr, ¿no? Observar, uh-huh, una situación propia sin decir yo soy víctima, yo me pongo en el sujeto, el predicado es el otro es el que me hizo la macana y yo soy... Entonces, salir de esa dialéctica y encontrarnos en algo en donde estamos integrados en esa situación, en donde tenemos nuestra responsabilidad, hemos hecho algo para estar ahí, tenemos una situación, es un karma. Y la posibilidad de modificarla. Y la posibilidad de modificarla. Porque el karma también, tenemos como una mala idea del karma como algo predestinado, inamovible. El castigo. El castigo, lo que merecemos, y no. El karma. No es así. Sí. Es la consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Es, uh-huh, tiene que ver con eso. Tenemos la fecha de nacimiento de Ofrendas Urbanas. Dios. ¿Qué nos pueden decir de Ofrendas Urbanas? Que fue el jueves 2 de julio. Después de este análisis profundo, caemos en la ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Bueno, corte de transmisión. Nos va bien. Radio, acá con Ascendente Acuario. Ascendente Acuario. Sol en Cáncer, Luna en Escorpio, Ascendente Acuario. Son los tres rasgos. Más sobresalientes. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, Sol en Cáncer, la Argentina, Sol en Cáncer, eso tiene que ver con la tribu es Cáncer, la tribu es la agrupación de personas que tienen que ver con mi crianza, y Cáncer representa ese momento del proceso, el momento en que las cosas se cierran y se cuentan los soldados que están adentro, digamos, los que están afuera ya está, cerramos. Pero los que están adentro somos nosotros.com. Entonces, eso es Cáncer. La luna en Escorpio tiene que ver con la fusión, con la simbiosis, con mucha intensidad, tiene que ver con crear grupos donde tienen tanta intensidad los grupos que afuera se siente frío, digamos. Eso tiene que ver la luna en Escorpio. Habrá varios conflictos acá con luna en Escorpio. En la astrología casera decimos nido de alacranes. ¿Qué vendría a ser la luna? Así como el ascendente simbolizaba lo que explicabas. La luna vendría a ser las emociones y es el canal que me une a... Sí, la memoria. Y el canal que me une a la alimentación, a la nutrición. Pero ¿cómo influye en un signo? ¿Cómo afecta? Claro. Yo puedo ser, sol en Capricornio, pero tener la luna en Escorpio y, bueno, voy a ser todo recto, pero en cuanto a mis emociones voy a ser una persona muy apegada, muy intensa, uh-huh, conflictiva. Voy a afectivizar el conflicto. Uh-huh. Ahí va. Miren lo que significa afectivizar el conflicto, que, uh-huh, cuando me peleo me quieren. O sea que mi pauta, que no es la de los demás, es mi pauta, es que cuando entro en una goma con otro y me peleo y me puteo, entonces me siento querido después de eso. Mirá, y Dios, si me estoy peleando jodidos, con un luna en Cáncer, que cuando se pelea se quiere meter abajo de las frazadas que le hizo la abuela, sí, entonces es cierto. No va a haber arreglo, no va a haber acuerdo de ninguna manera. Y si tenés un novio acuariano, se las va a tomar con sus amigos, se va a tomar un primer avión que encuentre, y vos te vas a quedar en tapadita. Doy fe de eso. Sí, no veo acuariano, no veo yo canceriana. Sí, te creo. ¿Y yo cómo puedo usar la astrología para ser mejor? Yo quiero ser mejor. ¿Cómo puedo usar la astrología para ser mejor? Hay una frase de Séneca de hace 2000 años, que no sé si Séneca era astrólogo o no era astrólogo, pero el tipo dijo que o nos rendimos a nuestro destino o nos arrastra. Entonces, ser mejor parecería ser rendirse al destino de uno. Porque si no, nos arrastra. Y no nos gusta que nos arrastren. Tampoco nos gusta rendirnos al destino. O sea, no nos gusta ninguna de las dos cosas. O sea, si vos querés ser mejor, tenés que aprender a rendirte frente a tu destino y encontrar en ese destino un mensaje para vos. Cifrado, pero exclusivamente para vos. Algo la vida te está queriendo decir y no falla. Eso es lo que nosotros comprobamos. La vida, es decir, lo que nos pasa, entre comillas, no falla. Siempre es absolutamente certero y ahí está lo que hay que aprender. Va de la mano con las elecciones de los otros. Tiene su propia mecánica. La mecánica del destino es toda la energía personal que yo no jugué. Todo lo que yo no jugué me lo juega la vida. A la manera de la vida, sin sentido del humor, con escasos modales. Pero es lo que yo no jugué. Es mi energía. Entonces, si yo soy, qué sé yo, no sé, soy una persona acuariana, ponele, y tengo que manifestar o tengo que poner en práctica esta función que tengo en el mundo, que es la de conectar, la de hacer circular determinadas cuestiones. ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Porque no lo puedo hacer? ¿Porque no tengo ganas? ¿O porque mi deseo simplemente va en contra de eso? La vida me va a poner en circulación. ¿De qué manera me va a poner en circulación? A las piñas, o sea, claro, me va a hacer quedar sin casa, sin familias, así, con el típico falta de sentido de humor a la vida. O sea, me va a hacer sentir que hay que circular y para eso me va a sacar los pies debajo del piso, circular. ¿De qué signo será la vida? De todos. Bonito mensaje. De todos, sí. Bonito mensaje como para redondear y hacer circular el momento que hacemos pasar a todos los que vienen acá, que les da un poco de temor a algunos, pero a ustedes no les va a dar temor. Su ofrenda. La ofrenda urbana. La ofrenda urbana. ¿Tienen el concepto de la ofrenda? Si miran, no saben qué. Qué bárbaro. Estuvimos mal. Ofrenda deben tener, pero un anécdota. Millón. Sí. ¿Alguna foto de la ciudad que te haya quedado dentro? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna cosa que hayas visto? Muchas, seguramente. Pero algo que vos lo sientas como una ofrenda urbana para dejar acá en el programa. Sí, sería algo como digno de contar. De sintonía, ¿no? Que estás en una y de repente, uy, qué loco. Bueno, que le sacarías una foto a esa situación, ¿no? Como, bueno, viendo que pensar. este programa tiene ascendente acuario, según lo que dice Vero, me acuerdo de una anécdota cuando llegué a Nueva York, que hacía un frío de la hostia y había una familia en condición de vivir en la calle con un sillón y la televisión estaba enganchada al semáforo, ¿no? Y nevaba. Estaba en Times Square, o sea, había gente que pasaba por todos lados y estaba toda la familia sentada, eran cuatro, mirando sentados en un Simpsons. Sillón desvencijado, mirando algo parecido a los Simpsons. No tengo mucha cultura de televisión, pero eran unos... Welcome to New York. Sí, y bueno, me pareció... Wow, bueno, eso es una re ofrenda urbana. Me pareció muy curioso, ¿no? Una última preguntita... No los podemos detener. No quiero que se vayan. Lo miré con bronca. Porque vamos hasta las 12. La ofrenda urbana a los invitados es como que finalízala. Entonces pero te miré con bronca, Paul. Yo lo sé, pero no da para terminar. Pero bueno, esto tiene sus tiempos también. Esta cosa de las afinidades, de las parejas, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba buscando casa con mi pareja y fuimos a una casa y la mujer era astróloga, creo. Entonces enseguida yo me puse a charlar y ¿de qué signo sos? Cáncer. ¿Y vos? Acuario. Y fue horrible porque yo me estaba con toda la ilusión, me iba a mudar con mi pareja. Digo, hay personas con las cuales uno tiene afinidad, pero tomando el concepto que vos decías, tenía que vivir con un acuariano. O sea, puede ser. Fíjate esto, este programa es Cáncer ascendente acuario. ¿Qué quiere decir eso en nuestra terminología? Quiere decir que parte de estar muy grupo, muy apegadito al grupo, así, y tiene que aprender a abrir. Tiene que aprender a abrirse, tiene que aprender a hacer circular a los demás adentro del programa. No sé si lo hacen o no lo hacen, no es un cuestionamiento, es lo que hay para pensar. Mensaje. La nota, Paul. Hay forma de conectar Acuario con Cáncer, o sea, siempre hay forma de conectar a todos. El tema no es solar. Por eso leer el horóscopo del diario es al pedo. Con perdón de la palabra. Divertido igual. Es divertido. Es como el chicle bazooka. Que... Exacto, pero no aporta nada. Porque las relaciones humanas de pareja, el tema es lunar. O sea, uno tiene que encontrar compatibilidad lunar. No te importa de qué signo es el otro. Te importa en qué signo tiene la luna. Entonces, si uno está con una persona que tiene la luna en tierra, ponele. Yo tengo la luna en tierra y el otro tiene la luna en tierra. Entonces, eso da mucha compatibilidad. ¿Por qué? Porque lloramos de la misma manera. Peleamos de la misma manera. Cuando estamos en pantuflas en casa. casa, nos refugiamos de la misma manera. Ahora, si cuando yo me refugio, digo, uy, llegué a casa. Que el otro se quiere ir. Me voy a poner a mirar televisión abajo de cuatro frazadas. Y el otro se quiere ir con los amigos. Claro, de rave con los amigos. Va a ser muy difícil que esa pareja se lleve bien, porque claro, no van a tener intimidad. Entonces eso es muy importante, tener que... Eso es algo que hay que definir. Pero no hay que aprender también a vivir con la diferencia, con la incompatibilidad. Pero vos no podés querer hacer de tu pareja un camino de aprendizaje, una tortura, un viaje por el hielo. O sea, eso depende de cada uno. Uh-huh. Si uno quiere fluir con la pareja y solo le importa fluir, bueno, tiene que buscar compatibilidad lunar. Claro, como sos sagitario. Claro, sí, si uno quiere perdurar en la pareja, tiene que buscar compatibilidad lunar. Ahora, si lo que uno quiere es aprender y vérselas con alguien realmente opuesto a uno, se busca la luna opuesta a uno y listo. Sí, infierno garantizado. Lo que le pasa a Fernanda es lo que le pasa a muchos oyentes que necesitan una entrevista con ustedes. Entonces, ¿cómo hace la gente para encontrarlos? Exacto. Muy bien. Tienen un sitio, un flow, un teléfono. Estamos preparando un sitio, estamos... Aquí leí el hosting, el otro día estoy armando un sitio, en un mes por ahí voy a estar. Y mientras tanto, ¿hay alguna forma de encontrarlo? Sí, ¿ustedes damos cursos? Sí, nosotros damos cursos y, bueno, y hacemos cartas natales. Tenemos varios cursos con varios niveles y en casa. ¿Quieren dar un mail, algo que teléfono, algún lugar? Después lo subimos al lugar de contacto. Claro. El teléfono de casa es 4554-2685. Es un fijo, sí. Es un fijo, no tenemos celular, no tenemos, dije, no tenemos televisión, María, social. María o Miro. Cualquiera de los dos. ¿Y algún mail? O... Sí. Kamiroka, K de kilo, miro, K de kilo, @gmail.com. Sin la A. Muy bien. Sí. Letra K, sin la A. Miro K. Perfecto. @gmail. Pues bueno. M. Bogioli. Muchísimas gracias por habernos invitado. Bueno, a para más. A este viaje. Volverán. Sí, vez. Fue vamos a hacer muy rápido. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Les ofrezco que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice. Hey, hola, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ofrendas urbanas? Los jueves, de 20 a 22.